La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. ¿Un programa pensado? No, no. Táchalo de pensado. Temporada 11. Año 2019. Programa número 333. La Bruja de las Palabras. Después del trauma de la ocupación mongola, China vuelve a levantarse y a sus ojos, las fronteras del Imperio Ming volvían a ser las de la civilización. Los libros que lees son seguros. Y entonces, como ahora, China salió a explorar el mundo. En las primeras décadas del siglo XV, antes de Colón y Vasco de Gama, hicieron 7 grandes viajes a Occidente bajo el mando del almirante Chen He. Enormes flotas de hasta 63 naves con una tripulación de 28.000 hombres, imagínenselo, poniendo rumbo a los países bárbaros del oeste. Así comienza La Bruja de las Palabras. ¿Un programa pensado? No, no, táchalo de pensado. Hoy presentamos ¿Quién cuenta la historia? La China del siglo XV. Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Año 2019, temporada 11, programa número 333. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Esta noche volvemos a visitar la China del siglo XV. Puede ser muy útil para nosotros observar otros mundos, otras culturas, otras cosmovisiones. Puede eso ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos. Ese es el ejercicio que intentamos hacer para irnos a la China del siglo XV. No es que nos interese relevar aquellos tiempos, sino sacudir nuestra modorra de cuáles son las posibilidades de la humanidad. También veremos seguramente qué pasa con un montón de acontecimientos del pasado cuando alguien los relata un tiempo después, las versiones de la historia. Los mismos acontecimientos dan a luz relatos tan distintos, tan distintos. Imagínese la cena de anoche, la suya. No sé con quién fue, supóngase que fue entre 4 o 5 amigos o familiares. Le aseguro que tenemos 4 o 5 relatos distintos de la cena de anoche. Imagínese contar la historia de la China del siglo XV, en particular algunos viajes fantásticos que envió el emperador Yongle, uno de los primeros de la dinastía Ming, en el esplendor de esa dinastía. Unos viajes que estuvieron al mando de un eunuco musulmán que se hizo famoso. Usted puede ver monumentos, calles y demás con el nombre de Zhengyi. Zhengyi. ¿Cómo es? Zhengyi. Ahí está, Zhengyi. Gracias, me traje al chino de vuelta para que me ayude. Zhengyi. Zhengyi. Comenzamos con Enrique Dussel. Es que veníamos hablando de la conquista de América, de la invasión a América por parte de los españoles, Cristóbal Colón. Habíamos visto también que de ese suceso hay distintas versiones, según quien cuente la historia. ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué fue la conquista? Fue una praxis de dominación brutal de una cultura que tenía ciertos instrumentos civilizatorios, como las armas, pero también como la pequeña carabela, porque los chinos tenían naos que tenían 100 metros de largo, 40 de ancho y llevaban 1000 toneladas de carga. Las carabelas tenían 50 toneladas, chiquita, pero podía navegar contra el viento. El naos chino tenía que ir con las corrientes marinas y con velámenes con los vientos, y tenía que seguir las corrientes para poder llegar al destino con la carabela en zigzag. Se podía navegar contra el viento. Eso era un invento tecnológico. Y al mismo tiempo tenían pólvora. ¿Quién lo inventó? Los chinos. Y tenían armas de fuego. Y entonces, claro, la desproporción de los instrumentos era enorme. Y los dominaron. Fíjate cómo él, contando lo que ocurrió en 1492 con la llegada de los españoles a América, necesita, tiene obligadamente que referirse a los chinos, porque los españoles estaban aprovechándose, digamos, de algunos inventos chinos, y él solamente mencionó unos pocos. Me parece algo exagerado Dussel cuando dice que los barcos chinos no podían ir contra la corriente. Es cierto que eran muchísimo más grandes, más voluminosos, pero tenían un timón, ¿sí? De hecho, ellos, los chinos, para variar, inventaron el timón que va atrás del barco, en la popa, el timón de popa. Parece mentira, parece algo natural, ¿no es cierto? O sea que los chinos podían desplazarse no solamente a favor de la corriente, sino también maniobrando. Es cierto que los barcos chinos eran más lentos, relativamente más lentos. Y ahora vamos a ver algunos detalles técnicos. Eso queríamos comenzar comparando las tecnologías. Los chinos tenían, como hemos visto la vez pasada ya, un desarrollo tecnológico muy, muy superior al europeo, pero muy. Tenían, por ejemplo, hablamos de principios del siglo XV, tenían conocimientos astronómicos muy buenos, tipo eclipse, qué sé yo. Pensá que estaba faltando 200 años para Galileo todavía, ¿entendés? Los chinos venían siempre adelantados. Los chinos tenían desarrollos ingenieriles, si me permite la expresión, muy notables. Ya habíamos contado un canal, un río artificial de 1800 kilómetros de largo, bueno, la muralla, unos dispositivos para pesca que hasta el día de hoy se usan por medio de unas poleas y demás, hace que unas redes enormes puedan ser maniobradas por relativamente poca gente, y las dimensiones chinas, ¿no? 1 millón de trabajadores para construir la ciudad prohibida en 1420. Ciudad prohibida es un complejo palaciego en Pekín, que está formada, la ciudad prohibida, por 980 edificios súper lujosos, uno por uno, era impresionante. La ciudad de Pekín amurallada tenía 1500 veces el área que ocupaba la Londres amurallada de la época, eso dice el historiador, y albergaba una población 50 veces mayor que la de Londres. Estas son las proporciones, estos son los tamaños. Cuando se inauguró la ciudad prohibida, que es una parte, un sector de la ciudad de Pekín, llena de palacios, la inauguración fue en 1420. ¿Sí? Se hizo un banquete para 26.000 invitados. 3 semanas después ocurría un hecho importante en Inglaterra. Y Gavin Menzies, a quien estamos siguiendo en este momento del relato, este submarinista inglés, nos detalla que la boda de Enrique V con Catalina de Valois, no hubo 26.000 invitados, hubo 600 invitados. En el caso de China, el banquete consistió en 10 platos distintos, una entrada, bla, bla, el pescado, el pollo, qué sé yo, servidos en vajilla de porcelana para 26.000 invitados. En Inglaterra fue bacalao salado sobre una rodaja de pan. Esa fue la comida para los 600. Tratá de mentalizarte en esas imágenes porque ahí vas a ver la enorme diferencia entre los dos mundos. No es para decir mejor o peor, es marcar cuáles son los distintos paisajes que hay en ambas culturas. En la China, la novia, una novia que se casaba para esa época, estaría vestida con las más finas sedas y joyas de Persia, rubíes de Sri Lanka, diamantes indios y jade de Khotan, que es del Turquestán chino. Su perfume de una novia de aquella época contendría ámbar gris del Pacífico, mirra de Arabia y sándalo de las Islas de las Especies. Estamos hablando de lugares que para poder cobijarlos tenés que hacer un círculo de 5.000 o 7.000 kilómetros de diámetro. ¿Entendés? Inglaterra se movía con el bacalao y el pedazo de pan de 200 kilómetros a la redonda. Los 26.000 invitados a la inauguración de la ciudad prohibida en Pekín en el año 1420 venían de esos lugares, venían desde el África, del Yemen, del Golfo Pérsico, de la Meca, de Japón. Te repito, un círculo, me quedé corto con los 7.000, un círculo de diámetro, no sé, 12.000, 13.000 kilómetros, más o menos. Tenían muchos amigos los chinos. Los ingleses, adivina. En China, no, pará, la novia de Inglaterra, me olvidé, no llevaba ni bragas ni medias. Es decir, era una cultura más simple, sin tanto refinamiento como la China. Hablamos de principio del siglo XV. Quería comentar el tema de algunas cosas de la época. Esto que le decía de la amistad que tenían los chinos con las naciones que los rodeaban, no solo los chinos, casi todos, siempre hay un casi, ¿eh? Casi todos los pueblos del Índico y del Mar de la China tenían relaciones de amistad, por lo menos de convivencia. En 1421 el comercio a través del Océano Índico estaba dominado por los chinos y los árabes. Las relaciones entre ellos eran amistosas. Como el resto del mundo conocido, los árabes deseaban la porcelana y las sedas chinas, de modo que los barcos chinos casi siempre eran bienvenidos en los puertos árabes. ¿Viste? Casi, siempre está el casi. Chinos y árabes se reunían en el gran puerto de Calicut, que no es Calcuta, es Calicut, en la costa occidental de la India. Otro puerto importante, Hormuz, que está cerca del actual Dubái, digamos, Malindi, Kilwa y Zanzíbar, que es en Tanzania, ¿eh? Ya estamos en la costa oriental de África. Eran puertos estos árabes ampliamente utilizados por los chinos. ¿Eh? Acá están las fuentes, son fuentes árabes estas que estamos citando para relatar cómo los chinos y los árabes convivían bastante bien, bastante bien. Para la perfección se me va otro planeta y ahí usted después se fija. También iban al puerto Yida o Yeda del Mar Rojo, que los dejaba cerca de la Meca, a 80 kilómetros de la Meca. La Meca, la ciudad natal de Mahoma. Igual ya era una ciudad santa, viste, como Jerusalén, hay ciudades que son santas y después comienzan a pasar cosas en esos lugares que las hacen más santas todavía, las religiones, no me pregunté por qué, pero se van montando sobre ya sacralidades anteriores, así sucede, así, lo mismo las fechas, viste, el 25 de diciembre, es el famoso solsticio, ¿no? El de invierno, por lo menos, del hemisferio norte. Y, bueno, otro dato que queremos contar, la situación geopolítica, podríamos decir, de esa época, además de esta buena convivencia entre todos los pueblos, sumo un detalle. De lo que yo tengo estudiado, que no es poco, había un enemigo bastante común, digamos, en la zona, que eran los piratas. Había piratería en el Índico. Y por eso los barcos chinos iban armados. Si no, podrían haber ido sin armas. Y llevaban unas armas, ahora las vamos a ver. Para esta clase de cosas, y algún otro loco que pasara, algún pueblo que en un momento tuviera algún momento de deseo de expansión o lo que fuera, pero si no, lo único que vos encontrás cuando estudiás con cierto detalle aquella época es existencia de piratas. Sacando eso, la convivencia era bastante buena, tirando a buenísima, porque había un intercambio con el sistema de tributo, ya lo vamos a ver. Una excepción tiene que ver con la existencia de los mongoles. Algo habíamos contado la vez pasada. Los mongoles, un pueblo que estaba en el norte de China, iban a molestar también a la India. Mira, del libro 50 cosas que hay que saber sobre historia del mundo, de Ian Crofton, menciona un lindo comentario atribuido a Genghis Khan, uno de los jefes mongoles, muerto ya para esta época que estamos contando. Pero fíjate, nosotros decíamos, ¿no?, los mongoles, enemigos de los chinos en el norte de la China, eran los prototipos de los indoeuropeos. Es el indoeuropeo en persona, ¿sí? Indoeuropeos son estos pueblos, los kurganes, que por un cambio climático hace 7.000 años se ponen en movimiento e impregnan con su cultura muy potente, impregnan a un montón de culturas del Mediterráneo en particular, y también aquí, de la China, de la India. Indoeuropeos son los que, digamos, contagian el patriarcado, la falta de pudor para apropiarse de lo ajeno, y además contagian, por supuesto, su base idiomática. Todos los idiomas europeos, para que vos te des una idea, son indoeuropeos, salvo el vasco. Así, solamente dice, todos los demás, mirá que hay muchos, son idiomas indoeuropeos. Y no solo el idioma está ahí, sino esta parada existencial de que hay que ser fuerte, que es mejor ganar que perder, de que existen dioses lejanos, de que hay otra vida, etc. Son cosas muy comunes, por supuesto, para nosotros. En La Bruja las trabajamos desde hace mucho tiempo porque precisamente nos ayuda a entendernos. Los chinos tenían algunas cosas parecidas a los indoeuropeos, pero otras no. Y los americanos, el 90% y largo de los pueblos americanos no tenían nada de indoeuropeos, nada. ¿Entendés? Por eso no sirve. Y acá tenemos a San Indoeuropeo y un testimonio, andás a ver si es cierto, ¿no? ¿Qué dice Genghis Khan? San Indoeuropeo. La mayor alegría es conquistar a tus enemigos, perseguirlos, privarlos de sus posesiones, reducir sus familias en lágrimas, montar sus caballos y violar a sus esposas e hijas. Esto es lo indoeuropeo. La mayor alegría es conquistar, dominar, ganar a tus enemigos. Que sufran. ¿Les suena conocido esto? Lo que nosotros estamos proponiendo en La Bruja es, esto es lo indoeuropeo. Hay seres humanos que no saben lo que es esto que yo acabo de decir. Y hay otros que no conocen otro mundo que no tenga a cada rato una estampida de este odio, de este impulso de dominar y someter al otro. Los mongoles eran los enemigos históricos de los chinos, hasta el punto de asemejarse en muchas cosas a ambos, como hemos contado. El emperador que estaba al frente de China a principios del siglo XV, Yongle, pensaba que podía asimilarlos al mundo chino. Esto es típico de los chinos, están siempre asimilando gente los chinos. El occidental, el mongol también, lo que hace tratar de exterminar al otro diferente. El chino tiene casi la inercia opuesta. El emperador trataba de asimilarlos, así que invitó a muchos mongoles, el emperador, a incorporarse a su ejército. Atrajo a algunas tribus mongolas y casó princesas chinas con líderes mongoles. Eso sí, con los mongoles más ariscos usó la fuerza militar. Las dos posibilidades. Pero fíjate que hay alguien allí más inteligente, más comprensivo de cómo funciona el ser humano. Que si vos le abrís los caminos para que haya amistad, en muchos casos, a veces sí, a veces no, el ser humano, por cómo somos, está dispuesto a sumarse a la amistad. Algunos no, algunos son más tercos y bueno, el occidental, en cambio, supone que el camino de la amistad no lleva a ningún lado. Que tarde o temprano va a aparecer la traición. Y tal vez tenga razón en su mundito occidental, que eso va a ocurrir así, puede ser. Lo que vemos aquí es que el chino tiene otra actitud con semejantes enemigos. No hay enemigo peor que un mongol, por lo que estamos viendo. Así que bueno, con los que pudo, los invitaban, che, ¿por qué no se casan acá con estas chicas chinas que están tan bonitas? Lo mismo había hecho Alejandro Magno, ya lo contamos. Y bueno, Yongle, este emperador, de hecho, murió cuando regresaba de una de estas campañas militares contra los mongoles que no querían saber nada. El problema mongol quedó sin resolver cuando murió Yongle en 1423, creo que fue. Así que este poder creció hasta el punto de que 20 años después, 1449, los mongoles capturaron al emperador Xiang Tong. Bueno, eso. Pero fíjate el problemita que tenían los chinos ahí. Un semejante enemigo. Los chinos tenían un país, más que país, parece un continente del tamaño de toda Europa, ¿no? Con estos problemas militares, fronterizos. Yongle fue contemporáneo de Tamerlán, que era, no sé si era pariente, sucesor, nieto o algo de Genghis Khan, que andaba por ahí molestando y quería apropiarse de la China. Este Tamerlán tremendo fue como Genghis Khan, creo que ocupó algunas zonas de India, por ejemplo. Cuando contás la historia de la India, está Tamerlán ahí protagónicamente. También esta cosa, este bandido con unos forajidos que quieren apropiarse de lo ajeno, hacer daño, el indoeuropeo. No, mejor no aclaro. Pero usted ya sabe que esto no terminó hace 5 siglos, ¿no? El emperador, frente a este Tamerlán, el emperador chino intentó establecer relaciones diplomáticas y envió delegaciones con cientos de personas cada delegación para hacerse amigo de Tamerlán, ¿viste? Le llevamos regalos, che, ¿cómo andás? ¿Por qué no tomamos unos mates? Envió varias delegaciones con cientos de personas que fueron recibidas con desprecio hasta el punto de que Tamerlán llegó a ejecutar a algunos delegados del emperador chino. Los chinos permanecieron impasibles y siguieron enviando delegaciones. Ahí tenés al chino. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? No sé, yo no entiendo. Yo te cuento cómo es. La mayoría de los historiadores dicen que eso fue así. Tamerlán murió en 1405, así que nuestro emperador Yongle puede luego seguir un poco más tranquilo sin este peligro de Tamerlán tratando de invadir China, en este caso no desde el norte, sino desde el oeste. China tuvo para esa época buenas relaciones con Japón, Corea, Tíbet y varios países más. Mi guión me dice que ya podemos zarpar. 1405, primer viaje de Zhang He. Este es un documental de origen chino. A ver. En 1405, casi un siglo antes de que Colón descubriera América, una de las flotas más grandes de todos los tiempos salió de su base portuaria. Al mando estaba el almirante Shen He. Su flota era más grande y poderosa que todas las flotas de Europa juntas. Siguiendo órdenes del emperador de China, el todopoderoso soberano de su tiempo, la armada navegó alrededor de medio mundo. Mucho antes de que los barcos europeos se hicieran a la mar para explorar los océanos, China había comenzado una de las mayores aventuras navales de todos los tiempos. La flota navegó por el Pacífico, el Océano Índico y el Mar de Arabia, y hasta la costa este de África. ¿Cuáles eran las tareas de los marineros? ¿Qué tamaño tenían los barcos? ¿Cómo gobernaban aquellos gigantes del mar? ¿Y cuál era el objetivo de aquella armada? Fueron viajes tensos, con dificultades y peligros, pero también ricos en descubrimientos y llenos de sorpresas. Así que tenemos a los chinos enviando una armada enorme. En esto coinciden todas las fuentes. Y entonces las preguntas es, ¿por qué no fueron ellos los que conquistaron América? ¿Por qué no invadieron Europa? ¿Por qué dejaron de hacer esos viajes? Estas son las preguntas. ¿Ocurrió esto de que se enviaron esta cantidad enorme de barcos con decenas de miles de personas? ¿Ocurrió que en un momento dejaron de hacerlo? En eso están todos de acuerdo. En lo que no están de acuerdo es en los motivos, las explicaciones. El documental sigue hablando del principio del siglo XV, los viajes de Zheng He durante el reinado del emperador Yongle. Durante su reinado, la Gran Muralla se extendió otros 1.400 kilómetros para proteger al imperio de los mongoles del norte. El emperador trasladó la capital a Beijing y construyó un gigantesco complejo palaciego, la Ciudad Prohibida. Ordenó por decreto que se recopilara todo el saber acumulado en el imperio chino. Miles de expertos trabajaron en una enciclopedia de 11.000 volúmenes, uno de los más grandes compendios del saber de todos los tiempos. Pero Yongle también quería añadir nuevos conocimientos. En 1403 ordenó que se iniciase un proyecto único en la historia de China, la construcción de una gran flota de alta mar. Fíjate, durante el reinado de Yongle, que era muy grandioso, con muchas obras enormes, comienza a haber muchos gastos. Estamos analizando cómo cambia de historia según quien la cuente. Del libro de Peter Franco Pan, El corazón del mundo, una nueva historia universal. Cualquiera, podemos revisar mil libros y algunos cuentan siempre la misma historia, repiten, hacen un copy-paste. Pero hay otras versiones, impensadas. ¿Por qué terminaron los viajes de los chinos? Es una de las preguntas. ¿Porque se aislaban en ellos mismos, se miraban el ombligo? Occidente dice cosas por el estilo, se aislaron. Este señor, Peter Franco Pan, dice: tantas empresas grandiosas aumentaron la presión fiscal, así que muchos de los sectores más ricos de China tenían dificultades para pagar sus impuestos. Estalló la burbuja, entonces los emperadores se apresuraron a hacer recortes en los gastos. Te juro que esta versión convive con otras que son poco menos que incompatibles. Así que suspendieron las expediciones navales y otros proyectos. Además, dice este señor, es posible que un periodo de cambio climático haya contribuido a hacer aún más graves esas dificultades. Un cambio climático. ¿Sabes por qué suspendieron los viajes los chinos? Por un cambio climático. En China, el hambre y ciclos inusuales de sequía eran acompañados de inundaciones destructivas. Se desencadenó un enfriamiento global. Claro, es que es la pequeña edad de hielo. El periodo 1420 a 1450, que es cuando se terminan los viajes, estuvo marcado por las dificultades y una lucha salvaje por la supervivencia. Poco después caería Constantinopla, una época de muchas crisis. Pero el historiador europeo quiere hacer quedar a China como que es aislacionista. Esa es la versión, ese es el copy-paste que se puso de moda entre los historiadores. Y queremos marcar que existen otras versiones del mismo suceso, pero entrando desde otras disciplinas. Cambio climático, echamos un vistazo. Durante ese lapso, para la misma época, principios del siglo XV, la región central de Argentina experimentó un sensible deterioro climático. El clima fue más árido y frío que el actual. Se intensificaron las oscilaciones, con una sucesión de eventos extremos, sequías e inundaciones. Claro, lo mismo en todo el planeta. Esta es una investigación de Marcela Giocale para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Algunos lagos desaparecieron por completo. Los ríos no llegaban a donde llegan hoy. Los grupos humanos que habitaban la región, es una investigación arqueológica esta, sufrieron un importante deterioro climático que los obligó a modificar sus comportamientos y economías, observándose un estrés poblacional a partir del siglo XV. Esto de Argentina lo trajimos como dato curioso de cómo pegó la pequeña edad de hielo en todo el mundo, aparentemente. Pero fíjate, ¿por qué suspendieron los viajes los chinos? Respuesta, según quien cuente la historia. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.